Gracias, Señor, porque me has dado hermosa vista y un corazón para mirar y valorar toda tu gloria que veo alrededor. Veo las flores, qué lindas están. Veo los campos, qué hermosos son. Veo los árboles que están flameando, pero si es todo la gloria de mi Dios. Veo las flores que adornan este mundo, como adorna Cristo mi corazón. Veo los prados que ya están adornados, como adornado Dios la congregación. Al despertar ya sale el sol, los pajaritos empiezan a cantar y los niñitos que están jugando, pero si es todo la gloria de mi Dios. Miro hacia arriba, veo las nubes, veo que el cielo hermoso está. Llega la noche, sale la luna y las estrellas, todo es gloria de Dios. Veo las flores que adornan este mundo, como adorna Cristo mi corazón. Veo los prados que ya están adornados, como adornado Dios la congregación. Hacia arriba, hacia la tierra, hacia adelante, también atrás, hacia mi izquierda y mi derecha, en todas partes la gloria de Dios está. Veo que saltan, que otros lloran, que unos cantan y alaban al Señor. Con atención me estoy gozando. Mundo, como adorna Cristo mi corazón.